Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 386, grabado el lunes 10 de septiembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola. Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Esta noche muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios un holograma Smell-A-Vision de la masita de Behavior. ¿Smell-A-Vision? Ah, no es la verdadera. No, pero huele como ella. ¿Se siente la diferencia? Huele como ella. ¿Usted qué dice? ¿Siente? Ah, se siente. Es tangible el olor. Sí. Esta chica es cosa seria, o sea, solo verla sentís que la estás sintiendo. Vaya, ¿por qué la estoy manoseando? Yeah. Pero a la masita, ¿no eso? No, a la masita. Ah. Al iPad. Hasta el holograma toca bien al pipi. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí el holograma Smell-A-Vision de la masita de Behaviors porque tenemos productor ejecutivo. Y eso siempre es digno de que nosotros lo celebremos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo para esta noche, que es ni más ni menos que... Miguel Díaz Hidalgo. Ahí está. Así que muchísimas gracias. Ve, mira, para eso tiene que haber soltado hoy la lana. Sí, para esa presentación. Es que topó la platina. Oyó de más, ¿no? Sí, topó igual la platina. Igual que Hernán. Ajá, no, le va a tocar pagar en tres cuotas todo lo que dice. Sin interés. Así que muchísimas gracias a Miguel Díaz Hidalgo por ser el productor ejecutivo de los Comiquicos. Buenísima onda. Nosotros vamos a empezar este show muy pero muy especial con unas cuantas noticias. La primera noticia, se nos cayó el sitio hoy. Se nos cayó el sitio por Anonymous. Somos tan palomas que nos hackearon. Nos hackeó Anonymous. Anonymous. Anonymous. Ese es el primo evil de Yo no me enteré, ¿cómo fue? Es que vos nunca entras al sitio, por eso. Por eso. Sí. Así que no fui yo tampoco. No, es tampoco. Que no tengo cuartada. Es el único que no tiene iMessage. También. Pues lo que pasó es que, entendido... Pero no fue Anonymous, sino que fue un chavo miembro de Anonymous que dice que es miembro de Anonymous, pero que no se sabe en realidad. Mira, el nombre de usuario de Twitter era Anonymous. Pero es que hay que preguntarle Anonymous a los verdaderos Anonymous. ¿Alguien sabe quiénes son? Anonymous. Entonces, lo tengo en el teléfono. Es un chavo que hackeó GoDaddy. Y hackeó básicamente los servers que manejan el DNS de GoDaddy. Ah, ok. Entonces, así como nosotros, se cayeron también otro millón y la juana de sitios en internet. Ah, qué desilusión. Yo pensé que específicamente a los geekos querían joder. Sí, somos titanes en internet. ¿No sentiste el internet más rápido? hay un par de horas en la tarde. ¿Qué tal la mara? No puedo jugar, sí, no puedo ir a internet. ¿No? Tengo que trabajar. Sí, sí. La productividad creció. La productividad sí. Bueno, y el Dow Jones. Sí. ¿Qué onda? O sea, sí. No volvió. Bien. Ya está. No había acceso. Los passwords. No encontraba la página. Te decía, exactamente. No existe la página porque no. No es que tuviera acceso a los passwords y al contenido. No, lo que hizo. Parece que fue un denial of service a los DNS servers que manejan todo la redirección esa de. Ok, mira, entonces cuando las estadísticas de final de la semana, Tico, hay que tomar muy en cuenta eso. Tengo que hacer ahí la desviación estándar. Sí. Ya tenemos a quien echarle la culpa de que nadie nos lee. Al anonimato. Hay que buscar otra buena excusa para la próxima semana. Yeah, señoras y señores, continuamos. ¿Qué otra noticia tenemos, Tico? Bueno, Julius, ¿tú qué piensas? Julius, vamos a ver, ¿qué tiene Julius? Dale, Tico, para seguir. Bueno, una noticia era la semana pasada que... van a cerrar City of Heroes. Ah, es un Morpurger. Espérate. Tenemos que también avisar, señoras y señores, tenemos otro productor ejecutivo de último minuto. ¡Noticias de última hora! ¡Paren la prensa! Nuestro amigo Nishido acaba de hacer otra donación. Eso. Así que, bárbaro, Nishido, muchísimas gracias. ¡Bárbaro! Gracias. Cada vez nos cae mejor. Ya le vamos a poner aquí la otra silla, la par aquí de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Sí, pero cortarle las patas tiene que ser un poquito más bajita. Entonces, háblale a la masita que tiene que las patas porque llegue a un solo micro. No, a Nishido, por favor. Ups, perdón. Uy. Le cortaron la patilla por desde aquí del pelo. Okay. No me preocupe. Le crecen en un mes. Uy. No, es que le va a cortar las otras patillas para que arrastre los huevitos, no. No, bueno. Ahí está, pues sí, muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Nishido y también a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos. Bueno, pues sí, entonces van a cerrar City of Heroes, que es un Mamorpurger, que era el primer Mamorpurger que podías hacer un personaje de superhéroe. Okay. Que por cierto lo demandó la Marvel en un tiempo porque podías hacer a Spider-Man, a Wolverine, así. Era muy fácil. O sea, que entre los poderes estaba... Tíratela de ellas, pegarse en las paredes, que le salgan garras de las manos. Sí. Healing Factor. Entonces, ya dijeron de que antes de fin de año lo van a clausurar. Y están pasando como campañas de parte de los usuarios para tratar de salvar el los tres que lo juegan están haciendo una campañita. Sí, porque dice que ya va una petición que está firmando la vara que lleva 16,000 nombres. Que con 16,000 personas no creo que mantengan difícilmente rentable este show. Este show. No, tampoco este show. No, es caro producir. Sí, caro. Y aparece Second Life, ¿verdad? 16,000, chavo. Sí. Y es un chavo con múltiples cuentas, ¿no? Bueno, esa es la noticia que tengo. Uy, interesantísimo. Okay. Ya tenemos números de ventas de cómics en Estados Unidos para agosto. ¡Al fin! Puta, ¿cuántos años llevan ya desde Golden Age? Y todos se no sabían cuánto vendía. Sí, no sabíamos. Y lo más interesante es que DC Comics y Marvel empataron. Un empate técnico, 37.1%. Técnico. En cuanto a cantidad de libros que vendieron. Libros. Pero si se van a dinero, a cash... Al me imagino que ganó Marvel porque fíjate que no, sorpresivamente ganó DC Comics 33% contra 32%. Yo también hubiese esperado que los otros ganaran, pero estas cuentas incluyen la venta de hardcovers y recopilaciones. Uh-huh. Y la DC Comics sacó a la venta este mes el nuevo de Batman Tierra 1, Earth 1. Entonces, que valía un hardcover que valía $23. Geoff Johns y Gary Frank. Sí. Y dicen que vendió 800. Entonces, eso inclinó la balanza a su favor. Y para los 10 mejores, las dos primeras posiciones las tuvo Marvel, a pesar de todo, con Avengers contra X-Men, el número 10, el 9 y el 10. Le sigue Batman, para variar, Batman es el mejor vendido de DC. Es un Justice vendido. League, que por cierto el 12 no me terminó de gustar, a ver cuándo lo discutimos. Sí, a mí no me gustó tampoco. Amazing Spider-Man 692 le sigue en la quinta posición. Before Watchmen, Rorschach, el número 1. Avengers vs. X-Men, el Versus, AVX, el número 5. En la octava posición, Before Watchmen, hoy es Doctor Manhattan, número 1. La novena, Linterna Verde. Y la décima, Detective Comics. Si se dan cuenta, 7 posiciones las tuvo DC, solo 3 Marvel. Y si buscamos los títulos de Before... el siguiente Marvel se fue hasta la posición 18, con uno de Avengers. ¿Y entre medio cuál es? Puro DC. Puro DC. Los números 12 y los anuales. Wow. DC está dominando hoy el chart. Y si buscas los chores. Los chores, los domines. Pegadito. Y los chores de la masita. Oh. Son de esos enseña medianal. Si buscas los Before Watchmen, que los números 1 habían aparecido muy bien vendidos, fíjate que ya los números 2 y números 3 ya comienzan a aparecer en posición 25, 26, o sea que más o menos. Además de eso, tengo una noticia acá, una noticia muy, muy bonita. Hermosa. Acerca de Christian Bale. Ajá. Se enteró de mi amigo Christian. En secreto, básicamente. Invitó a un niño de 4 años enfermo de leucemia. Y a su familia les pagó el pasaje de Ohio a Disneyland en Los Ángeles para que pasaran una temporada ahí. Pero hubiera invitado a la familia del niño, vean, no a la de él. No, a la del niño. Y él cayó en una cena con su familia para cenar con ellos. Y se raspó. En el Club 33, que yo no sabía ni qué era eso. Dicen que es uno de los restaurantes dentro de Disney, que es de los... Para la mara, para la mara. Fíjate que no estoy seguro. Acá casi dan a entender que es dentro de Disney. Es un poquito más bueno que el Club 32 y el 31. Pero no es tan paloma como el 34. Ah, ese puto. Bueno, creo que no es tan paloma como el 34. Tiene membresía de $25,000 y una anualidad de $10,000. Puta. O sea, que no es de los restaurantes. Dice que baja a comerte el hot dog. No. O sea, yo no he ido, pues. Vengar, no, te comes los hot dogs, pero vale $30,000 cada hot dog. Entonces, a pesar que el Christian Bale tiene fama de ser yuca. ¿Ser hoy? ¿Se acuerdan? Ajá. Tal vez hace 2 años que había insultado a su mamá. Ahorita está ganando puntos, no sé, según él, porque ya... Pero fíjate que lo hizo en secreto. O sea, la mara se sabe todo el mundo. Hasta que la familia lo publicó en Facebook. Porque él no había dicho... No lo Entonces anunció. Los puteó. Por revelarse. Después de eso, y mira, esto no sé qué pensar. CW, lo que era antes los que hacían Smallville. Los que hacían Smallville, WB, ha ordenado un piloto para Wonder Woman otra vez. El avión invisible. Oh, no. Cuando le encuentro. Pero en este caso, están aún en la etapa de escribirlo y lo han ordenado que sea al estilo Smallville. ¿Y CW? Los inicios de... Tiene que ver con Warner Brothers. Uy, yo sé que se va a llamar Temisquira. Warner Brothers es de las co-inversionistas de la cadena. Mira, yo ahora que estoy haciendo ejercicio veo... Ni modo, ya tengo las plasmas enfrente y siempre una de las teles está pasando Smallville. Es serie más mierda esto. Ajá, primero dije que sería más mierda. Ahora estoy diciendo, puta, el papá del Lex Luthor de veras que se pasó en él, ¿verdad? ¡Hijue puta más! Pero mira, era más malo que él. Sí. Sí, es cierto. Pero bueno. Así que insisten. Pero no los puedes culpar. Marvel ya anunció cuál va a ser el lineup de la nueva serie de Avengers. Para variar, están los mismos 6 de la película. Eso no podían faltar. Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye. Además de eso, van a mantener los que Bendis utilizaba, los que él añadió al paquín, al equipo, Spider-Man, Wolverine y la Spider-Woman. De vez en cuando va a aparecer el Capitán Marvel, que es ahora Carol Danvers, y el Falcon. Y como miembros adicionales va a aparecer uno de los Secret Warriors, Eden Fessy, que no sé cuál es su nombre. Fessick. Fessick. Es el gigante de... Sí, el gigante de Princess Bride. Y va a salir Sunspot, que este sí es uno de los ex... Ah, que en la vida real se llama Copperton. Es un mutante que era de los New Mutants. ¿Qué más? Mira, Newsarama hizo un análisis bien interesante acerca de los cómics de DC antes y después de los New 52. Ajá. Entonces, dice, de todas las series que tenés con una previa de comparación, así como Batman había antes del evento y después del evento sigue habiendo Batman. Igual Green Lantern, no pueden... los Red Lanterns, por ejemplo, no tienen con qué compararlo, entonces no los incluyeron en el análisis. Pero de todos los que sí tenían una predecesora, todas incrementaron el número de paquines que venden mensualmente, en promedio. Todas. O sea, realmente le decía, está yendo mejor. Le fue muy bien. Mucho mejor que solo antes. 3 fueron los casos en que los paquines vendidos disminuyeron. Superman. Te dicen los que más incrementaron, Justice League, 180%, Batman, 150%, Detective Comics, 120%, y Batgirl, 110%. Y después hay unos que están así en el borde, como Action, con 100%, Teen Titans, 1.29%. Pero estás hablando de incremento. O sea, buenísimo. O sea, 100% crecieron el doble. Incremento del 100%. 100% es decir, vendió 2 veces lo que vendía antes, en promedio. Los 3 perdedores fueron Green Lantern Corps, que disminuyó en 24%, Green Arrow, 6%, y la Legión, de superhéroes. Es que se fue Disney. Incomprensible el, o sea. Bueno, y acordate que Green Lantern Corps, justo antes del evento de Flashpoint, estaba con un mini evento en el mundo de los Green Lanterns, que se habían ido unos al sector 666, si no me equivoco, y que, bueno, yo lo estaba leyendo, entonces les fue muy bien en ese momento. Pero dice, no solo eso, después comienzan a hacer análisis acerca de dinero. Porque antes del evento, DC había prometido que ningún packing de ellos iba a costar más de $2.99. Ajá. Porque Marvel sí tenía casi todos en $4. Ajá. Pero después del evento, y al ver que se vendían muy bien ciertos títulos, dijo, ah, ¿saben qué? A estos les voy a poner páginas adicionales y voy a subirle el costo a $4. Uh-huh. Las páginas adicionales generalmente eran backups. Historia. Eran historias extras, ni siquiera con el mismo equipo creativo. Okay. Batman fue uno, uh-huh. Action Comics fue el otro, donde uh-huh. estaban sacando Shazam. O sea, era una forma de meter más precio, sí, pero justificando, digamos. Así es. Entonces, Batman incrementó a $4 y el ingreso aumentó en 234%. No solo porque vendían más unidades, sino que porque las vendían más caras. Bueno, Justice League... Lo que no han podido hacer con la franquicia de películas. Sí, y perdón, no es Action Comics, es Justice League el que sacó los extras de Shazam. Vendió un incremento en ventas 283%. Va, suficiente números, ya van a decir que aburrido, no los culpo. ¿Qué más? El Rocketeer, Disney, lo quiere rescatar. Al Sensei le encantó esta película. Yo la disfruté, estaba bueno. Pudo haber sido mejor, pero... A mí me aburrió un poquito, la sentí lenta. Así que... Pudo haber sido la versión de Iron Man de su tiempo. Pero no sé. Y finalmente, un hombre disfrazado de Spider-Man... Anduvo corriendo en el metro de... ¿Dónde era? Corrí bien poquito, solo un metro. En Varsovia, Polonia. Puta. Y andaba jodiendo a la mara. Andaba chingando. Tal parece que no lo capturaron. Es que era Spider-Man. Lo vieron así, subiera por una pared. Ok, oh my God. Suficiente por hoy. All right. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. La noticia, la super mega noticia, que nuestro jefe va a ser un papá. Y va a ser un papá de una pequeña princesa geeka, dice así. Una geekita. Así que, Michido, felicidades. O sea que lo que nos dio al show, pues lo pudo haber gastado en pañales. Sí, en pañales. Felicidades, Michido. Así que, Mara, Michido, pues... Ahí, Julio. Duerme todo lo que puedas dormir, porque una vez tengas un bebé, de ahí nunca jamás vuelves a dormir bien. Ahí, Julio. Mira, es que hasta lo geeko se te puede ir si no tenés cuidado. Tenés uh-huh. que hacer esfuerzo doble para mantenerlo. Para mantener la geekez. Así viene, que sí. Julio te puede decir lo que es tener niñas. Sí. Y nosotros. Esposa, tal vez. Ahí lo ves en posición fetal. Sí. Y nosotros continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Así es el... Para Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ah, claro, nomás encuentro el tab en donde está la página. Ahí está. Deja ver, la número 5, que fue el número 5 la semana pasada, fue Paranorman. Que se hizo 4 millones. Wow. Ya lleva 45, no dice aquí cuánto costó. Uh-huh. Interesante. La número 4 es un debut, no sé qué podcast trata, pero se llama The Words, o Las Palabras. Esta hizo 4.7 millones. Curiosamente costó 6. Entonces me imagino que es algún tipo de film independiente o algo así. The Words. Las palabras. Sí. Ya te digo. Tres son las letras. Ahí viene la... ¿Cuánto? La versión. ¿Cuánto sacó? Fíjate que es un... ¿Ciencia ficción? No, es un... ¿De un escritor? No, parece que no. Como que es un escritor que está en la cúspide de su... De su carrera literaria. Uh-huh. Y ahí descubre el precio, el difícil, el carísimo precio de haberle robado las palabras a otra persona, de haberle robado el trabajo a otra persona, como que una plagia. ¿Cómo se dice? Que robas lo de otra persona, copy-paste de alguien más. Sí, es copy-paste, plagio. O el plagio, exactamente. Y como que lo descubrieron y es así medio drama, ¿no? Crepos. Sí, dice que es un drama romántico. Porque se enamora de quien plagió. Ay, le están dedicando demasiado tiempo ya a esa película. Estoy comiendo unas papitas, entonces quería hacerle tiempo. Sí, bueno, pues sí. La número 3, que se puta, ni una se movió, solo esta. La número 3, que fue el número 3 semana pasada, fue The Expendables 2. ¿Cuánto? Esta hizo otros 4.9 millones. Lleva 75, costó 100. Solo en pomadita. Cobalito. Para el lumbago. La número 2, Lawless, o sin ley. Uh-huh. O sea, el rey, el ley, ¿no? Se quedó sin ley. Pues sí, esta hizo 6 millones. Costó 20... No, perdón. Ya lleva 23, no sé cuánto costó. La número 1, La Posesión. Uh-huh. Esta es otra versión de El Exorcista. También basada en una historia real. Sí. También una niña que empieza a vomitar. Ah, chispa. Sopas. La Posesión. Yo pensaba que era La Posición. La Posición. Sí, yo pensaba que era así. Yo era la lista de cosas que tenía en la casa. Un televisor. Una cocina. Sí, no, yo pensaba que así, como dije, me acababa el Mazinger Patojo. Uh-huh. El Alacambis. Uh-huh. El cabrito precipicio. Esa era la número uno. ¿Y cuánto hizo? Son 9 millones. Mírate que fin de semana más hecho bien. ¿Sabes qué? Es lo que te iba a decir. Ninguna de las películas que dijiste superó los 10 millones. Dicen que es el fin de semana con ingreso más bajo en un montón de años. Sí. La madre se corta, los dueños de cine se cortaban los... Yo culpo el calentamiento global. El cambio climatológico. Sí, sí, sí, eso es. Y los temblores. Mira, lo que sí salió esta semana fue el re-release de Cazadores del Arca Perdida. Ajá. En IMAX. Wow. Ahí en los Estados les... pero otra vez. No creo que la hayan filmado originalmente en IMAX, ¿verdad? No, pero... ¿Cómo son esas zonas? ¿Las convierten para IMAX o qué? Imagínate. Las invierten. Las convierten. Las ponen de lado para llenar la pantalla. No, y sale Indiana Jones siguiendo la piedra. Ah. Pues sí. All right. Vamos, señoras y señores. Es. Continuamos entonces con un fabuloso... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Pobrecito Ismatron en el chat. Dice, al fin lo salgo. Porque tenía como media hora de querernos ver. Uh-huh. Y se desconecta. Oh, no. Ah, no, pero está conectado de vuelta. Y llena nuestra cabeza de basura, por favor. En la serie original de Star Trek, de televisión, el diseño para el Dr. Spock... Uh-huh. Era tener señores, la... Sí, es que no, yo siempre le doy el honoris causa. Era tener la... El general Kirk. No, después fue almirante. Era tener la piel rojo oscura. Uh-huh. Pero cuando se dieron cuenta que en las televisores en blanco y negro, el rojo oscuro se veía negro. Entonces dijeron, no, nos vamos a quedar con un tintecito amarillento únicamente. Se ve como racista. ¿Sí? Pero después, cuando lo pasaron a postproducción, el encargado de edición no sabía que así se tenía que ver y dijo, ey, este fulano se ve bien pálido. Entonces le daba... Lo arreglaba y lo ponía un poquito más rosadito. Bueno. El doctor es... Chistoso el doctor. Ah, buena onda el doctorcito. Señoras y señores, continuamos con cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído esta semana? Ah, fíjate que no es precisamente de esta semana, pero hace un par de semanas quería comentarles de lo que ha estado pasando en los cómics de Buffy. Esta sería la novena temporada que publica Dark Horse. Es Buffy, la casa de vampiros, por si hay alguna duda. Y en el paquín número 5 se metieron en una, ¿cómo se llamaba? En camisa de once varas, expresión salvadoreña para decir en un gran lío, porque Buffy descubre que está embarazada. Okay. Y no sabe quién es el tata. ¡Ey, por cierto, spoilers! Espérate. Pero no sabe porque no se ha acostado con nadie o porque ha andado de... Porque una noche se fundió a media... No, era un fiestón celebrando su nuevo apartamento y dándole la bienvenida a Francisco. Y amaneció con los calzoncitos. Y no, la bienvenida. No se acuerda con quién y con cuántas veces. Solo sabe que después le contaron que anduvo bien alegre y no se acuerda de nada. nada en toda la noche. Entonces le da una gran depre. He estado en ese tipo de fiestas. Se encuentra con la... Va a buscar a un hijo de una de las ex cazadoras. Uh-huh. Un fulano que ya es un adulto. Y le dijo, sí, mi mamá fue cazadora. Era una afroamericana de esas... ¿cómo se dice? Bien colochita, bien... Con un afro, pelo afro, de los años 70. Hace caso que estás viendo a Samuel Jackson, de Shaft. Ok. Y le dice, no, mira, mi mamá siempre tuvo dudas, pero fue difícil crecer con ella como cazadora y murió en mi adolescencia, pero nunca se arrepintió de tenerme, de criarme, bueno. Etcétera, etcétera. Y solo para que al final del paquín vos decís, hey, ya la convencieron de que... Pero yo decía que lo tenga y que lo críe, ¿verdad? Solo se ve que le dice a Spike, hey, mira... Tengo un problema, quiero abortar, le dice. Entonces, ayúdame, acompáñame a la ayúdame, clínica. Ayúdame. Ahí termina y vos decís, voy a ver si te lo reempujo por aquí, sale por el otro lado. Y todo, podés hacer, imaginarte toda la reacción que hubo en cartas de los lectores, ¿verdad? Al lío. Sí, porque es que ese es un tema bastante... Sí, un tema bastante delicado. Pero estaba fríamente calculado. Primero querían hacer la bulla y después... Pues en el siguiente episodio... Era un demonio. No, algo más interesante. Antes de ir a la clínica, se tuvieron que enfrentar con unos vampiros zombies, que son... ¿Vampiros zombies? Sí, porque desde el final de la temporada 8 destruyeron la magia en la Tierra. Entonces, ahora, cuando un vampiro mata a una persona... Y no la destruye, esta persona tiende a convertirse en vampiro, pero no hay la conexión al mundo demoníaco de donde venían los espíritus inmundos y los poseían, lo que hacía un vampiro completo. Hoy no, hoy queda el vampiro, pero sin inteligencia, es como un animal. Uh-huh. Entonces, por eso le dicen vampiro zombie. Cora zombie. No tan feíta, son más grandes, son más altos. Entonces es una batalla súper difícil contra ellos porque era un montón. Uno le arranca el brazo a la Buffy. Y el brazo es de un robot. Entonces dice, el cómic termina de ella diciendo, ¡ey! ¡Soy robot! Un cyborg. Y entonces, soy cyborg. Entonces, ¡bien! Dice, no estoy embarazada. Obviamente. ¿De dónde se robó? Bueno, entonces, al siguiente cómic dice y se queda con Spike. Mira, ¿y qué pasó? Y les tratan de poner el brazo de regreso. Uh-huh. Mira, el único que ha hecho anteriormente androides de Buffy es Andrew. El genio que es cierto. Entonces lo van a buscar y justo él, por el interés de proteger a Buffy, que sabía que venía un malo que se quería vengar de ella, dijo, no, voy a sustituirla por un androide para que si lo atacan y le va mal, destruyan al androide. Mientras que el cuerpo original de la Buffy la tiene con brainwash, la tiene con lavado cerebral, que piensa que es un ama de casa en una casita bien bonita en los suburbios. Y se la pisa el esposo. Entonces, pero mira, ¿y por qué creí que estaba embarazada? ¿Por qué tenía los síntomas? Es que tenía problemas. ¿Por qué yo me estoy cogiendo la otra? Dice... Tenía problemas, el diseño no es perfecto. Entonces, se me olvidó ponerle la sacapunta por ahí. Y ahí sigue la historia. Sigue la historia, pero eso fue lo sobresaliente los últimos 6 meses. Mira, ahí está. ¿Y cómo va ese cómic? O sea, ¿va bonito? ¿Va aburrido? Más o menos. Esta, la primera historia estuvo mejor. Esta la sentí solo el factor impacto shock de que iba a estar embarazada. Sale shock. Y la Dawn ya está en... La Dawn, sale, ahí está, pero sale ya poquito. No es gigante. La Dawn está jugando a la casita con Sanders. No, pero ya no es gigante. No, ya no es gigante, no. Todos los elementos fantásticos, así exagerados, se los han quitado. Y no sé, porque ya salió Spike, ¿verdad? Ya salió. Pero solo ha salido el primero, creo yo. Estaba leyendo el de Ángel y Faith, que estaba interesante, ellos viviendo en Londres, y que la misión de Ángel, que se ha impuesto él solo, es revivir a Giles. Porque en el final de la temporada 8, siguen spoilers para la gente, pero esto es viejo ya. Ya pasó Ángel tuvo que matar a Giles para evitar la destrucción del mundo. La única forma que se le ocurrió fue era matándolo a él. ¿Por qué? Giles estaba poseso o algo así, estaba terminando de hacer un conjuro que iba a liberar algo así, que iba a traer a los semidioses que querían destruir la Tierra o someterla. Es que... Los principales enemigos de la Office son los mismos. Este ya vio Cabin in the Woods. Ya bueno, discutir, ya estuvo, ya estuvo ahí el right. Lo leído. ¿Y qué te gustó, Cabin? Está chiva. Está chiva. Ese final. ¿Hacemos discusión con spoiler? No lo he visto. Ah, mal. Pero sí he visto Doctor Who, así que podemos hablar de el episodio pasado, no este que acaba de ser. El primero de la temporada. El primero episodio de la temporada 7. Del que el tico no dio ningún spoiler. Nadie vio jamás. Nice. O sea, lo podemos decir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué onda? Bueno. Sí, estuvo bueno. ¿Sabes qué me gustó tanto? Me gustó... Sí, los dinosaurios estaban chidos. No. ya te estás pasando el de ahorita. Mm. Que estaba muy bueno también. No, pero fíjate, voy a decir algo del de ahorita sin nada de spoilers. Sin ni siquiera decir nada del plot. Pero en los blogs... Uh-huh. Están poniendo este segundo episodio. ¿Ya lo viste? Como, ¡ah, qué malomísima! Y para mí sí fue un buen episodio. Uh-huh. Pero para mí el primero fue mucho mejor que este. Y ¿mucho mejor? El primero, sí. Yo lo siento bien a la par, los dos. No, o sea, este yo lo, el segundo yo lo pongo como un buen episodio, pero no es un episodio de los que para mí, ¡ah, lo voy a volver a ver! ¡Cha! El primero yo lo he visto como 4 veces ya. Pero bueno. O sea, ¿será porque no tenías mucho tiempo de no haber visto nada de Doctor Who? A mí me llegó el papel de la chava. A mí en lo personal, me gustó más el primero, pero se le pone el segundo casi a la par. Uh-huh. Por el elenco que, y no digo más, por el elenco, el grupo que elenco reunieron. Buenísimo. Bien. Pero regresando al primero, me gustó por significativo, porque... Nuevamente te dicen, hay un recachimbo de Alex por ahí, pero cambiaron el estatus. Uh-huh, porque hoy nadie se recuerda quién es el doctor. Ah, bueno, eso sí está bien interesante. Sí. Ahora en el universo ya... Acuérdate que al final... No, porque Nefertiti, el otro cazador, medio sabe quién es, se acuerda. No, nadie de los Daleks. Estoy hablando de los Daleks. No, pero de lo que vos estás hablando, yo ahí sí siento que ponele, desde el primero... Como que van manejando de que pues el doctor ha hecho un buen trabajo en mantenerse... Underground. Sí, underground, ¿verdad? Pero en el segundo lo lograron contactar para pedirle ayuda. Uh-huh. Entonces yo... bueno, ok. Es bien selectivo. Ajá. Pero bueno, hablando del primero... la bicha a mí me ganó, cabrón. Yeah, me ganó chica. De entradita. Uh-huh. ¿Verdad? Y pero qué onda con el nombre, mencionaron algo del nombre ustedes en el, creo que el tico mencionó que el apellido de la chava coincidía con el apellido que iban a dar en la que habían dado de cómo se va a llamar la nueva compañía. Esta se llamaba Oswin Oswald, y pero la nueva compañía dicen que se va a llamar Clara Oswin, algo así, O sea, es como que el nombre de esta es el apellido de la otra. Pero como decías, puede que sea un ancestro, puede que sea un clon también. Dicen que el ex y se llama Clara, la gente también esa está tratando de hacer un amarre que yo sé que al final va a terminar siendo una mierda así de como la River Song. No, fíjate, yo siento que va a ser que era como... la Melody Pond. No, yo siento que va a ser como y vos no tenías un ancestro que se metió en una nave que se llamaba la... ¿Cómo se llamaba? La Alaska, ¿cómo se llamaba? Uh-huh. Y Dinarama. Sí. Ah, ok, yo la conocí. Ah, va, chiu. Ah, cabal. Así lo van a terminar haciendo. Sí. Pero... Aunque mucha gente está diciendo por distintos... No todo tiene que tener súper relevancia, pues. Pero fíjate que mucha gente está diciendo por distintas cositas que han visto en el episodio que dicen que sí, que la chava es la misma que va a ser la compañía. O sea, el mismo personaje. Mira... Fíjate que yo no sé por qué Wikipedia dice sabemos. No, o sea, yo he visto que dicen ella es la misma actriz haciendo el mismo papel. Mira, Wikipedia dice, no sé de dónde sacan que eso, la pues. Actriz Jean-Louise Coleman tiene el nombre de lámpara, será la próxima companion y además apareció en el episodio Asylum of the Daleks. O sea, la actriz es la misma. Ah, pues sí, pues. Pero lo que estamos viendo es que va a ser la misma persona. Y mira, puede ser, inclusive... Ah, no, porque se recordaría del doctor, ¿verdad? Si es que en el pasado ella fue compañera del... Y el doctor se hubiera recordado de ella también. Ajá, los dos se hubieran recordado, pero nada que ver. Sí, no tiene... A saber cómo van a ser. A ver. Mira, pero bueno. La cosa es que va a estar interesante. Me gustó el episodio, definitivamente me gustó. Pero yo siento que el segundo está igual de bueno. Me gustó que son... Han sido bien puntuales. Bien episodios de... Mira, pero... La situación del momento y no es que esto influye en lo demás. No, eso me llega, de que han sido puntuales, han sido de aventura. Uh-huh. No ha sido así que algún dramón, algo así demasiado trágico, pues. Uh-huh. Pero sí tienen como hilos en común. Eso de que la gente se está olvidando de quién es el doctor. Uh-huh. Eso ha sido recurrente. También... A ver. No, pero el Predator, bueno, sí, ¿verdad? ¿Por qué lo buscó y...? O sea, eso que el de este episodio que acaba de pasar, uh-huh, que no lo reconoce el computador, que no sabe quién es. Y te tiran varias pistas como de que, encontré algo muy valioso aquí. No era lo que pensaba, sino que era... O sea, no era nada relacionado al doctor. O sea, eso tú consideras que no tenía que haber sido así, que el computador lo tenía que haber reconocido. O por lo menos no pensé el TARDIS. O sea, ¿saber quién? Es que yo pensé que ese iba a ser el... Yo pensé, el TARDIS. Hago notar que es un tema recurrente esta temporada de que el doctor pues se vuelve a convertir en un misterio. ¿Pero será porque por lo que pasó en el episodio de que le borró a la memoria los Daleks? No, la memoria es más que todo lo que él dice al final de la temporada anterior. Otra cosa. Yo me he hecho muy... famoso, mejor ahorita que la gente piensa que estoy muerto y me ando underground. Y otra cosa, bueno, por lo menos en este episodio anterior, era que cuando la Amy Pond dice, no, que vamos a estar hasta que... Ese es el momento awkward. Que o sea, la mirada que le echó el doctor así como que... Yo sé algo. Algo va a pasar aquí, o sea, que ya lo he hecho en temporadas anteriores, de que él sabe algo, pero no les dice nada a los Pond hasta que, no, así... Todo lo que hice en estos episodios anteriores tiene que ver con esto, que yo me había dado cuenta, pero no les quería decir. Cuando veía siempre en la pantalla la Amy Pond embarazada. Embarazada. Y siempre lo apagaba y no decía nada. Cabal. O cuando veía los cracks. Los cracks en The Wall, solo se quedaba viendo. Puta, ok. Está bueno. Interesante. No, pero va bien la temporada. Esto está bien, pero cabal, ¿son 6 episodios que va a dar ahorita? 6 o 5. Sé que ya casi. Los Pons ya tienen la... Sí, los días contados. Sí, porque antes de diciembre se tienen que zafar. Sí. Porque ya llega la... En el especial de Navidad es que aparece la nueva. No, pero mencionando el segundo episodio, Mara, véanlo, está muy bueno. Los personajes caen bien. Uh-huh. Hay 3 nuevos personajes que nunca habían salido. ¿Quién es ese chavo, supuestamente? ¿Quién es el cazador? ¿Cómo cazador? Yo creí que iba a ser... El artista lo reconociste, ¿verdad? Sí. ¿Pero el cazador quién es? No, nunca había salido. Incluso yo todavía... Como figura histórica, no sé. La primera vez pensé que era alguien de nuestra época actual, pero creo que no, ¿verdad? Era como del pasado. Sí, principio como del siglo XX. Pero ese tipo me cayó bien. Siento que fue el que menos hizo. Porque de ahí el papá de Rory... Yo dije, aquí la van a cagar. Y al final cayó bien también. Sí, buenísimo papel hizo. Buen papel. Así es. ¿Y vos pensás que la reina y el cazador van a seguir saliendo? Yo creo que van a ser recurrentes. No recurrentes, pero yo siento que estos personajes... Van a aparecer al final así como apareció el pirata. Ok, sí, así, sí. Y de repente, ¡pum! Hicieron una cosita. ¡Ah! Los llamó para que le ayudara para esto. Mira, y el papá de Rory, por cierto, si alguna vez vieron Stardust... Era el que era la cabra. Él era una cabra que la bruja, la Michelle Pfeiffer, había convertido en hombre. Le decía, y que actuaba como cabra, hombre. Y era ese mismo actor. Yo la vi, me cagó de la risa. El mismo papá de Ron Weasley. Ah, también, exactamente. Uh-huh. Y el malo también no era de... Era de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Snitch. El que andaba con el gato. Finch. Uh-huh. Cabal. Y el final también, ¿cómo se lo echan? Pues sí. Ahí estamos, entonces, ahí está con Harry Potter. Doctor Potter, Doctor Who. Doctor Who Potter. Va bien la serie y cada vez que veo a los Pond, yo así... Yo les Entonces, falta. Bueno, ¿y cuántos episodios van a ser al final? Yo creo que 6. 5 o 6. No, la temporada completa. Realmente tiene 11 o 2. Pero yo siento que la pausa, eso de que la. De sí. que el, bien raro de que el especial navideño quede a media temporada. No, y así va a ser. O sea, ¿sí? Hasta el otro año sigue la otra mitad de la temporada. Uh-huh. Yep. Así que así está. Finales del 2014. Y nosotros continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Uh-huh. Bueno, esto es... En este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de He-Man y los... ¿Qué? Maestros del universo. Los amos. Eso. Del universo. Los amos. Hablar. ¿De dónde? Del universo. De todo el universo. De toditito. Pero no sé si solo vivían en Eternia. Uh-huh. Yo no lo pedí en todo el universo. Va, y en los paquines que vos decías que leías, que era como la historia original de donde surge todo esto. Los mini paquincitos. Ajá. También se llamaban Masters of the Universe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, aquí está, perdón, 14 episodios esta temporada. ¿Y los primeros cuánto van a ser? Y los primeros solo son 5 y después. Y en el sexto es el especial de Navidad. O sea, ¿lo cuentan como episodio? Lo cuentan como episodio acá. Entonces, si los PON desaparecen antes, les quedan solo 3 episodios. Bueno. Entonces, He-Man, bueno, los He-Man, amos, ay, los... Oh my God. Sorry, mira, man. Lo que sí es impresionante del primer episodio. Perdón, es que de He-Man, ¿verdad? No, estoy de es que hayan logrado mantener el secreto de que la dicha iba a salir. Sí, sí, sí, sí. Tuvieron bastante cuidado. Démosle. Pues sí, entonces, Doctor Who. No, fíjate que He-Man empezó como juguete, parte, ¿verdad? Sí, empezó como juguete en parte por el éxito que había tenido Star Wars, que habían visto cuánto dinero podía hacer una serie de juguetes basada en algo, y dijeron, bueno, hagamos algo aquí, man. Tenemos que sacar aquí una serie de juguetes. Que ¿Este era Mattel pega. O quién era? Mattel, cabrón. Entonces, pues a se les pasó la mano, porque ahí empezaron a crear cosas solo por sacar los juguetes. Sí, como no tenían una serie de películas en la cual basarse para... Es que inclusive... Para hacer figuritas. Inclusive... Ya había salido antes de esto los Transformers, que era básicamente juguetes. Sí, no, pero... Y pero, un show para hecho para vender juguetes. No, o sea, o por lo menos mercado gringo, no. Transformers venía de Japón, de los Micronautas. Y era una línea de juguetes que eran básicamente los vehículos que usaba el Micronauta para viajar, o sea, se transformaban de algo a algo. Yeah. ¿Vos te acuerdas de esos Micronautas? Sí, yo tenía. ¿Cómo se llamaba el robot grande? Ah, no jodas. José. Yo le decía... Fabio. Braulio. ¿Es que se llamaba Megatron? ¿Uno que caminaba? Sí, me acuerdo que caminaba. Yo tenía varios, o sea, pero nunca tuve el grande, pero era bien chido. Ah, no, ahorita lo investigo. Bueno, la cosa es que He-Man, ese sí es creación gringa. Ellos... Hay una historia que no sé si es verdad o qué, pero que cuentan los malas lenguas, que Mattel tenía la licencia de juguetes de Conan. Ajá. Pero cuando hicieron los juguetes, después dijeron, no podemos basarlo en Conan, porque esta es una película... Está. Biotron. Biotron. Disculpa las interrupciones, pero me emocioné al verlo. Bueno, pues sí. Y decían que esta es una película que no es para niños y realmente los niños no la han visto, pues. Entonces, ¿cómo vamos a basar una línea de juguetes en esta cosa? Entonces, esa, después dicen que no, que no fue así, sino que hicieron varias versiones de He-Man. O sea, el chamaco que lo diseñó hizo varias versiones del juguete. Una era un bárbaro, otra era un pirata, ¿o qué? Un pirata, no sé, otra era un hombre espacial, dice. Ajá. Entonces, de esos tres agarraron y el tipo bárbaro. Ajá. Y agarraron al bárbaro, que supuestamente en su versión original tenía pelo negro. Y era, no sé si era más bronceado. Sí. Salgo chaleto después. Cabal. Right. Entonces, esto fue ahí por el 81 al final que terminaron haciendo que ya terminaron haciendo el mero mero. El mero mero. Hora. Y fíjate que también me parece curioso el nombre de He-Man. Ajá. Porque es bien genérico. Sí. Está como que por esa época los nombres de los de los las líneas de juguetes eran como bien, bien genéricas. Uh-huh. O sea, anterior a eso era G.I. Joe. Que, sí. Que G.I. Joe era como un nombre genérico de soldado. Entonces, no sé. El que diseñó las figuras de He-Man, o el principal diseñador, se llamaba Roger Sweet. Uh-huh. Era bien amargo ese tipo. Sí, amargado. Amargado de la vida. Era un pate, Dios. Todo dulcito. Y su hijo tenía un hijo y le puso Nutra. Bueno, pero la cosa es que cuando sacaron la... ¿Cómo? Espérate, que se lo ganó. El... Yo no, ni... No entendió. No sé si no lo oí o no lo entendí. No, mejor no lo oí. Pero sí tenía diabetes, el pobre. Era espléndido el tipo. Espléndido. Bueno, la cosa es que sacaron la... ¡Ay, ya entendí! Sacaron el la línea de juguetes, pero nada de referencia a Conan, pero como se parecía tanto a Conan, hubo una demanda. Ah. De parte de la gente de Conan Licensing Company. Pero y que no tenía Mattel la... Es que decidieron sacar la línea de juguetes, pero no le pusieron Conan. Ya. No sé qué puta. Entonces, dijeron, hey, puta, esto es basado en Conan. Esto es Conan, come on. Y ahí hubo medio pleito, pero al final dijeron que no. Y Mattel ganó la licencia. Wow. Bueno, entonces, déjame ver. Ah, aquí dice... que los diseños que había dado el tipo era un bárbaro, un soldado y un hombre espacial. Ajá. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, estos juguetes, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que vi los primeros juguetillos de estos. Chivos. Eran buenísimos. Sí, eran buenos porque eran aguantadores. O sea, te vas a poder jugar con estas babosadas. Sí. Y no se jodían. Yo me acuerdo que años después, cuando salieron los Transformers, era que, voy a jugar con los Transformers. Eran frágiles. Y puta, se te perdió un misil o se te deshacía. Estos no, estos putas les podías dar riata y eran chivos para jugar. Aguantaban. Y me acuerdo que, fíjate que yo me acuerdo cuando compré el He-Man. Tú lo compraste. Sí. Todavía no había serie de tele. Casi nadie tenía. No, es que la línea de juguetes salió en el 82. Uh-huh. Empezó producción en el 81. Yeah. Y salió en el 82. La serie salió... Uy, ¿dónde estás? Salió el 85. No, 83, perdón. Yeah. Llegó hasta el 85. Yeah. Okay. Entonces yo compré el He-Man, el mero mero muñequito. Y traía, me acuerdo, nada más... Pero el original, que tenía solo... Solo tenía, así el la armadura. El que después salieron no así, He-Man no sé qué. Ah, sí, He-Man buzo, He-Man Batman, He-Man todo. He-Man buzo. Bueno, pero traía nada más la como bandolera, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? Que era una armadura que no tapaba nada. Que no tapaba nada. Con una cruz en medio. Y el hombre menos vestido. El hombre menos vestido del universo. Y la espada. Y te dabas cuenta que la espada como que no venía completa. O sea, tenía una cosa que se notaba que era para que la pegaras con otra. Con otra mitad. Y el juguetillo se notaba. Una uñita, sí, tenía. Y venía el paquincito, y pues chica, bueno, a leerme el paquincito. Y ahí salía que el castillo Grayskull y que estaba el Skeletor que tenía la otra mitad de la espada y no sé qué. Yo, puta, ¿dónde está el Skeletor? Y no había Skeletors. Porque yo lo compré, no había muñeco de Skeletor. Ajá. Estaba Man-At-Arms, me acuerdo. Ajá. Que era el amigo de ese. Yo decía, puta, sí. Yo lo miré bien Luther. Y ya no quiero yo sé, es el que más me gustaba. Ah, y decía, esto tiene vergo de armas. Fíjate que como que hasta dos meses después es que encontramos en un lado el Skeletor. Entonces mi papá se le compró el Skeletor a mi hermano. Uh-huh. Yo tenía el He-Man y él tenía el Skeletor. Y ya peleaban. Y cabal, estaba la espada que las pegaban juntas. Y cabal, cazaban. Pero en verdad que la serie de televisión Skeletor no tenía la otra mitad. Fíjate que sí salía con la espada, pero por la misma censura. Realmente las peleas casi no ocupaban la espada del He-Man. O sea, para pelear, cierto, contra otros, sino que los agarraba o los golpeaba, pero casi no los golpeaba, incluso los agarraba y los aventaba. Pero sí tenía entonces la mitad de la espada. La mitad de la espada. Pero nunca dijeron, hey, o sea, se veía a Skeletor peleando con su espada, que se parecía a la de He-Man, pero era otro color. Uh-huh. Sí. Pero nunca le decían, hey, esta mitad con esta otra son la llave del Castillo Grayskull. Pero, o sea, vos cuando lo veías nunca decías, puta, hey, igual la espada. No llamaba la atención. Casi no salía. Salía, no, era... sí, no, salía no, más no. El cetro. Ajá, que tenía. Sí, tenía es que es cierto. Yo me acuerdo que él tenía un cetro. Ajá, que parecía cabeza carnero. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, la cosa es que en los paquincitos esos, la historia era, el fabuloso origen de He-Man es que él era un chamaco de una tribu que vivía en una jungla, no sé dónde, y dijo, no, yo quiero aventura, me voy a ir a, voy a, ir a buscar aventura. Y se encuentra con la goddess, le decían ahí, la no sorcerer. Era la sorcerer, uh-huh. Era la goddess. Y se la pis. No, sino que le salva la vida. Uh-huh. No me acuerdo qué monstruo la quería matar. Viene la pelea, uh-huh. Le salva la vida. Entonces él le dice, hey, tú eres un campeón. Así por la... por el entonces le lleva una su cuevita. Y le dice, mira, enséñame la espada. Aquí tengo estas armas que son, ajá, para ti. Y entonces ahí le pone la, así la armadura. Lo viste. Esa, lo viste. Lo pone, viste con el tirante escudo. Ese. Ajá, sí. Como stripper lo viste, básicamente. Sí. Serás mi Chippendale. O sea que le quita, sí. Le quita toda la ropa. Que sí, le quita toda la el ropa. Tipo andaba con un traje de tres piezas. Así. Andaba de frac. Mire, no, y ponte esto y un corbatín. Puto, una armadura está... como la de Siegfried. No, no, quítate la mierda. Y este, le dice, ¿y este taparrabo que me ha dado que tiene velcro? Y bueno, la del escudo, el hacha y todo. Y ahí también habían armas. Estaba un par de vehículos de los de la serie de juguetes, obviamente. Uh-huh. Y le dice, va, tú vas a ser el protector del castillo Grayskull, que es ese castillo que está allá. Chica, necesita mantenimiento, maestro. No me acuerdo si ya estaba el Battle Cat en esa cosa. Fíjate que en el original no. Eran los vehículos, ¿verdad? Sí, empieza con los vehículos. Entonces, después de eso ya conoce a Tila, que era una guerrero que el espíritu del castillo de Grayskull, que era separado de la goddess, que por cierto andaba una armadura como de serpiente, no de águila como en la serie de televisión. La cosa es que el espíritu del castillo de Grayskull le había pedido a Tila, tú me vas a proteger, vas a cuidar la entrada. Justamente en ese cómic entra Skeletor. No. Como Juan por su casa. Y eso que entra con el viejo truco de que, hey, el castillo tiene fachada de calavera. Este tiene cara de calavera. Este debe ser el dueño del castillo. Entra, hijo puta. Si es que el castillo parecía de malo. Era bien alumbrada la Tila. También y ahí, no sé si me estoy adelantando, le aventaban los calzoncitos la Tila al He-Man. Eventualmente, sí. Porque en la serie no mucho. Nunca le hizo caso. ¿Y cuántos paquincitos tenía? Porque... ¿Ah? Da la impresión, o era largo, no, o, señor, cada, o leías entre... Cada personaje ya. Traía Mira, su... Cada personaje traía su paquincito. Yo tenía varios, pero entre los amigos y, pues sí, y Mr. Torres, hasta hace el año pasado fue que logré leer ya así los que me hacían. Pero mal. Imagino que la Mara... O sea, vos tal vez te emocionabas por el paquincito, que quizás más que por el juguete. Pero la mayoría de la Mara les valía los paquincitos. Sí, y, hasta, y, no, y eso que comprabas y... Ah, está repetido. Entonces, bueno, la onda es que el He-Man no vivía en el castillo. Nadie vivía en el castillo. Era un guerrero así por su cuenta. Y cabal, por ese evento en el cual Skeletor se metió al castillo, la diosa agarra la espada de poder, la divide en dos. Y dice, bueno, vamos. Pero la divide en dos. Sí, a uno le tocó el mango y a la otra la punta. No así. No lo podía agarrar. Porque me acuerdo que la espada, por lo menos como la dibujaban en la serie. A lo largo. Era o sea, el mango y tenía dos como alitas. Sí, sí. O sea, no es que le quedó una alita a cada uno, no, sino que la partió así transversalmente. Quedó más delgadita. Bueno, entonces... cuando la blandían... Entonces puso una mitad abajo de la roca más dura de Eternia. Que por cierto, Eternia en este contexto era un mundo en el cual había habido una gran guerra. Así la menciona hasta con mayúscula. The Great War, la gran guerra. Donde la gente que vivía ahí antes tenía acceso a magia y a tecnología bien avanzada. Pero por la guerra se había perdido todos esos secretos. Esa civilización se había caído. Entonces realmente las armas esas pocas que quedaban... eran un vestigio, ¿verdad? Ajá, era un vestigio de toda esa civilización. Entonces, los que controlaban esas armas eran más poderosos. Está bien bonita la historia, no, fíjate. O sea, en comparación a la serie de televisión después. Sí, es que la serie de televisión. Un poquito más madura la historia. No, sencilla, comprensible. Mira, buena pregunta la de ese fulano. ¿Por qué querías defender el castillo si nadie vivía ahí? Porque tenía un vergo de armas tecnológicas súper avanzada. Okay. Entonces, el... bueno, hay otra historia en la cual Skeletor encuentra las dos mitades, logra entrar otra vez. Entonces, bueno, ahí ya viene He-Man y no, yo me voy a quedar con una mitad. Y Skeletor, de alguna forma, se quedó con Espérate, mitad. Pero es que creo que ahí, creo que te corté la idea. Pone la mitad de la espada abajo de la piedra más, no sé qué puto. Que era abajo de la casa de He-Man, por cierto. Okay. O sea, He-Man hizo su casa sobre la piedra más dura de Tele. Y la otra en el en la punta más alta, en la montaña más alta, que es donde vivía Stratos. O sea, en ese entonces nadie tenía las espadas. Entonces. Nadie las tenía. Ajá. Pero las consigue Skeletor y después de esa historia, sí, He-Man se queda con una mitad y Skeletor se queda con la otra. Y eso siempre me llegaba de que era otro motivo por el cual se dan verga. Ah, la verdad, sí. No, bueno. Después de eso ya cambian los cómics. Pero me acuerdo que en la serie sí le quería quitar la espada. Pero Skeletor. Porque la espada en sí era poderosa. O sea, no porque era la llave del castillo, sino que... Sí, porque se entendía que sin la espada no se podía convertir el cabroncito. Cabrón. Uh-huh. Ok. Bueno. Ahí está preguntando Puro Zambrano que si Iván se ha transformado. No. En la serie sí. En la serie de televisión sí. Es que ese es invento de la serie. Correcto. Porque eventualmente los cómics van cambiando y ya le cambian el estilo al artista y todo eso. Que por cierto, el artista era Mark Teixeira. Ah, no jodas. Sí, en sus inicios. Puta. Ahí le cambian un poco, introducen más personajes. Ya son los cómics en que entra Ant-Man, entra Triclops, Trapjaw, todos esos. Ahí sale que... Ya conocemos al rey de Eternia. Nunca le ponen nombre, pero ahí... El rey. Que hay un rey, una reina y todo eso. Ahí descubrís que Tila es la hija de las goddess. Ah, ¿de veras? Ajá. Pero en serio no. Pero es que la serie es con todo. Es que es una, pero es una hija, así, entre comillas, porque es una porción del poder de las goddess que se ha separado y que adquirió vida propia. Entonces... Uh-huh. Tiene esa característica que en algún momento se van a volver a unir, supuestamente. Sí, porque yo siempre, por lo menos, bueno, yo puedo hablar de la serie, ¿vea? Que la medio veía, tampoco era tan fanático, pero yo siempre veía a la Tila, masito, y veía a las Sorceress, también, se iba. Y se juntaban, eso es incesto. Uy. Bueno, entonces, ya después de eso fue que salió la serie, que salió en el 83. Ahí la compañía que lo hizo fue Filmation. Ha sido su serie animada más popular. Ahí le cambian algunas cosas. Por ejemplo, He-Man. Que se cagan en historia. He-Man, en este contexto, su identidad real es el príncipe Adam, hijo de los reyes de Eternia. Uh-huh. Mientras que en los cómics no tenía nada que ver. Era un guerrero más de y más chivo así. Del verbo que había. O sea, un Conan. Sí, era un Conan. Aquí no. Aquí él es el príncipe. Él actúa todo. Todo okay. Inútil, todo medio gay, con su tigre, todo mierda. Pero gracias a la goddess, a la sorceress en este contexto, le da la espada de poder y vaya, vos te puedes transformar en He-Man. Uh-huh. La sorceress vivía en el castillo Grayskull. Igual el castillo Grayskull es un lugar donde si entras, hay secretos de tecnología y magia que te hacen más poderoso. Pero el He-Man entraba como... Pero era la base de los buenos, digamos. Uh-huh. Que él entraba, pues sí, Godes, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y los demás buenos entraban? Sí, los dejaban entrar. O sea, es que estaba la bicha ahí viviendo en el castillo y le abría la puerta. ¡Ding dong! ¡Ey, pasillo! Cabal, le abría la puerta al que ella quisiera. Cabal. Pedía el pizza man. Salía en la serie que tenía la otra espada, el... Eso estábamos hablando de que Skeleton de repente en la serie lo vi un par de veces sacándole una espada igualita a la de He-Man. Ese es el primero. Pero nunca la mencionan. Nunca dicen, esta es mi otra mitad de la espada de poder, que no sé qué. La serie duró. Pero si en la mitad de He-Man lo convertía en He-Man. Porque Skeletor nunca se convertía en... Porque no era... El bueno, en la película Skeletor sí. Ya está cholo y en la película sí. Ya se convirtió, pues. A ver, en la película, o sea, en la live action. Skeletor sí era un vendedor de atalaya. Sí, es que en la live action consigue, no sé si dos espadas o una, pero lo logra poner así en el cetro del... Que estaba dentro del castillo. Era bibliotecario. Y sí, lo hace más poderoso. Yo creo que era... Enterrador. Cara de ¿quién? Eso ¿quién? Tiene. Porque Skeletor, ¿por qué es que Skeletor nunca ocupaba el Spice? No, porque estaba convertido, me dice. Ah, entonces cuando él se desconvertía era un bibliotecario. No, era un reportero. No, reportero. En ese cómic, Julio, ajá, sale también el origen de Skeletor. Ah, ¿y cuál era? Vivía, ¿y cómo te saltaste eso? Él vivía en un planeta de Skeletorcitos. Ah, o sea, no es que... Había una raza de Skeletors por ahí. Ajá. O sea, todo cara de calavera. Ajá, y él por algún portal dimensional o algo así logra llegar a Eternia. Ah, ¿y qué onda? ¿Se hace fuerte ahí o...? No, no. O sea, todos eran en su poder, en su planeta, él era igual que todo el demás. Bueno, vale, entonces, la serie esta duró 2 temporadas de 65 episodios cada una. ¡Cada una! Cada una. Es que no era... No, se la ofrecieron la serie a ABC, a la cadena ABC. No la aceptaron. Igual la hicieron, pero la vendieron directamente a Syndication. Syndication in the Nation, dijeron. O sea, Filmation de Syndication. Filmation de Syndication. In the Nation. Y en El Salvador. Y aquí como que la piratearon porque aquí en el 81 ya la estamos viendo. Sí, ya con la voz de He-Man todas. Entonces, eso es cuando la vendés las series a las televisoras locales, uh-huh, no a las cadenas. Entonces, ahí me imagino que hay un requisito como de mínimo de orden de episodios que uh-huh, puedes tener para eso. Sí, porque cuando estás 65. En Syndication tenés la oportunidad de pasarla todos los días. 100 son los el número normal, el estándar. O sea, en esa época, y más para algo de caricaturas, pudo haber sido menor. Entonces, y dice que después por eso es que era tan cholera esa serie. Pero mirar, es que no me... Que ocupaban siempre las mismas tomas de todo, porque no para qué dibujarlo otra vez. ¿Cómo pudieron tener 65 episodios en una temporada? Es que yo creo que nunca vi 65 acá. Es que aquí no te los traían todos. Dice que para el 84 ya estaba en 120 estaciones de los Estados Unidos y más de 30 países. O sea que fue un gran estilo de ABC. Y esa segunda temporada no estarán metiendo los de Shira. Ahí. No, porque Shira empezó en 85. Ok. Y era una vil copia. O sea, era una copia revertida en general. Me da curiosidad de buscar la segunda temporada, aunque sea los primeros episodios, para ver qué ondas. Tal vez le dieron un... No, búscalo mejor. Yo leer los... Yo la recuerdo y no era tan buena. ¿La segunda? Desde la primera. No, sí, yo vi los que pasaron acá. Los vi todos, que habrán pasado unos 30. Los juguetes fácilmente eran chivísimos. La serie de televisión, yo la vi, puta, desde que sacaron Orco, yo estaba como que, mira, qué mierda. Puta, es que Orco, ¿verdad que no salió para nada? Orco es de la serie. Es el Sarco 7 de los... Es el Jar Jar Binks, creo yo, pero bueno. No, pues vale, juguetes, voy a argumentar algo ahí. Eran chivos, porque eran aguantadores. Sí. Pero eran también medio chafa en el sentido de que habían tres tipos de... Habían dos torsos, uno peludo y otro sin pelo. Sí. Habían tres tipos de brazos. Uno con garra, otro con mano normal. Pero o sea, podías comprar un kit y hacías a cualquier personaje. Ah, o sea, si te dieran... una bolsa llena de brazos, torsos y no, cabezas de juguete. Comprendo había muñecos chivazos también. ¿Vos acordate aquel que se le cambiaban las armas del brazo? Trap Jaw. Que no tenía brazos, sino que se le ponía ahí las diferentes cosas. Battlecat y Panther, que era el de Skeletor, empezar no tenían ni una articulación. Eran el mismo puto tigre, en la misma puta pose. No se movía, pintado, no movía ni una pata. Nada. Y el Battlecat solo tenía un casco así, todo medio feyuco. Esa era la diferencia. Y el otro era así como aterciopelado. Ese era chiquillo. Era pintura aterciopelada. Pero era estático. El mismo. O sea, era estático. Era el mismo, misma figura. O sea, el mismo molde. O sea, como que reducían costos hasta lo más mínimo. Many Faces era chivo también. Many Faces era chivo. Ese yo lo tenía. De Many Faces, Clawful, Trap Jaw, Whiplash... Pero sí, sí recuerdo que también habían... Cabal, Man at Arms. Tenía Mechanic. ¿Cuál es ese? Uno que le doblabas el torso y extendía el cuello así. Sí. Era como teléfono. Ese no era Rangman. No, Rangman no. Era el que le metía las patas y ¡pum! Eso era todo lo que hacía. Pero sí, cabal, tenían... me acuerdo, cabal... ¿cómo se llama? Man at Arms. Y He-Man, exactamente el mismo muñeco, solo que le cambiaron lo de la armadura y la cabeza. Y la pintura, obviamente. Sí, sí. Pero y así habían varios. Que eran sí, o sea, el mismo, ¿verdad? Stratos y Beastman era sí. exactamente el mismo cuerpo, solo le cambiaba la cabeza. Uh-huh. Y obviamente la armadurita que le ponías encima era otra, pues, pero sí. era el mismo. Sí, ahorraba mucho de esa forma. Mismo molde. Qué miedo. Pero por eso escogía los que más te gustaban, nada más. Sí, pero, sí. Mira, yo igual tenía y me gustaba y jugaba con ellos y chivo. Sí. Pero volviendo a la serie, cosas que le cambiaron. Orco, ese era uno. La Sorceress, que era Sorceress y era armadura de pero Island, Orco no, habrá creo. Sido... No creo que haya sido el mismo caso del Zarco 7 en... No, es que la serie gringa desde el inicio, lo metieron ajá. ahí. Pero la serie gringa. Como creación, sí, como creación de Filmation. Correcto. De la compañía que lo hizo. Nada que ver con el cómic. Y lo habrán metido porque necesitaban un comic relief. Me imagino que necesitaban un comic relief. Puta, sí, era el concepto gringo, acordate. Toda caricatura tenía que tener a alguien. Mira, y después sacaron el muñeco, que era horrible. Pero sí lo sacaron. Y me acuerdo inclusive también que después, porque yo lo tuve, me da pena decirlo, yo lo tuve al... Pero al, te lo regalaron a tu tía. Sí, me lo regalaron el Príncipe este Adam. ¡Ay, puta! Cuando me van hablando del Príncipe Adam. Que tenía que ser otra vez el mismo. Con la espada morada. Exactamente, solo que el mismo repita, muñeco, pero vestido. Pintado de morado. No, ni vestido, lo único que cambiaba era la pintura. Me acuerdo... ¿Qué preferías? ¿Tenía...? ¿Tener chulón al muñeco vestido? Hay un chalequito. Me acuerdo que había un Bizarro He-Man que era malo. Wow. Si no que era acuerdo. Como un clon de He-Man, pero era... ¿Sabes cuál tuve? El He-Man que tenía la armadura... Que tenía la armadura de pecho. Que le pegabas aquí en el pecho y hacía daño. Ajá, se miraba como que la habías... No, sí, es que había versiones. Había uno... Uno que tenía un arma que daba vueltas. Había otro que... No sé, no me acuerdo. Pero había varios. Sí. Entonces la serie también al final le ponían la moral de la moraleja de la uh-huh. historia. Sí, que en este episodio vimos que es malo robar porque si robas cosas sos ladrón. No sé. Ahí está, Fake, el He-Man azul. Ya. Yeah. Gracias, IRC. En la serie, mira, había un tipo ahí que se llama Lou Schneider. Que hacía las voces de Orco, el Rey Randor, Stratos, Manifaces, Mechanex, Zodak, Cyclone, Mossman, Trapjot, Triclops, Cobra Kai, era un Clawson, Gitsus, Spycore, Tubat, Modulok. ¡Puta! ¡Hacía todo! ¿Y todos tenían la misma voz o la lograba fingir? No sé. Esta es la versión uno gringa. Hablaba como francés, hoy entiendo por qué. Bueno, en el 85 hicieron a She-Ra. Que le metieron así a la fuerza, a los continuidades retroactivas, que He-Man tenía una hermana gemela, que se llamaba Adora o Amora, no sé, no me acuerdo. Uh-huh. Que se la había raptado el jefe, el que había sido jefe en algún tiempo de Skeletor, que se llamaba Hordak. Que era el malo de... El malo de ella. Uh-huh. Que Skeletor y Hordak se odiaban, y Skeletor le tenía algo de miedito a Hordak. Uh-huh. Uh-huh. Eso me cayó mal, fíjate, que lo presentaran como más malo. Ajá. Entonces, porque para mí, por lo menos, yo tenía esa impresión. Skeletor, como que era la representación malo. Del mal, era más feo. Y el otro salió. Y había algún tipo de orco ahí en era como búho que volaba, pero con las orejas. O sea, que tenían las orejas todas enormes. Es cierto. Sí. Y la cosa es que se la rapta y Hordak la cría. Porque la quería usar como soldado, pero eventualmente era masita ella, la chica. Está bien. Uh-huh. Eventualmente ella se revela, o sea, descubre la verdad, se revela, escapa y se une a la rebelión contra Hordak, porque ella uh-huh. estaba en otro planeta. Andaba la misma espada. Andaba una espada de poder, no sé de dónde la sacaba. También decía por el poder de Eternia, aunque era otro planeta. Era otro planeta. Sí, era otro planeta, porque ahí Hordak era el jefe de ese planeta. Y ella era de la rebelión. De ¿nunca salió entonces con He-Man? Sí, había crossover. Pero ya la serie He-Man ya había terminado. Ya había terminado, uh-huh. correcto. Entonces, ponele que ahora, en vez de que el Tila de esa serie era un tipo que se llamaba Bow, que la armadura tenía hasta un corazoncito. Oh, shit. El tigre era un unicornio, ¿verdad? El tigre era un unicornio. O sea, el orco era un búho. El que era la que sabía la identidad, que había otra también ahí. Había una amiga de ella que también sabía. Uy, aquí encontré el del corazón, sí. Esta, sí. Pero sí, era como el equivalente, pues, o sea, siempre había como una alguien que correspondía a otro en el universo de He-Man. Parece gay. Sí, no, parece otro. Parece Chip and Dale también. Como otro Chip and Dale, bien. A mí lo que me caía mal de la She-Ra era la micro minifaldita de triple titanio reforzado. Nunca enseñó ni mierda. Híjole, bueno, es que es para niños esto. No, otra cosa que le critico a estas series es que era He-Man o nadie. O sea, los otros salían poco. A mí me llegaba toda la serie de figura. Ajá. Entonces, yo celebraba cuando salía algún otro personaje. Porque decía, puta, ya tengo este juguete. Ajá. O sea, me hubiera gustado que hubiera salido Clawful o Whiplash un par de veces más. Pero no. Era He-Man, Tila, Man-At-Arms, Orko. Ya, yeah, esos eran los que salían casi siempre. De repente ahí salía Ram-Man y Many Faces, pero sí, era bien raro. Y nunca hacían ni mierda, sino que el que llegaba a salvar el día, el que hacía todo, era He-Man. Así la hubiera querido. Igual Tila, igual la She-Ra. Sí, está bien. Eso sí le criticaría. Vamos llegando. Líneas de juguete. Bueno, series, para empezar. La serie de He-Man, como dijimos, terminó en el 85. Después estaba She-Ra. Después hubo otra. A ver, ¿qué fue en el...? Que se llamaba Las Nuevas Aventuras de He-Man. Esta empezó en 1990. Gracias a Dios no me di cuenta que existía. Salió un cómic donde explicaban los cambios que había habido a la serie, porque eso le criticaron, que había habido bastantes cambios. Ya no se veía la magia. Estaba como en otro planeta, en el espacio. Skeletor había cambiado la apariencia en parte. Ya no se transformaba. Ya no transformaba a Príncipe Adam, o sea, era He-Man. Por lo menos eso, bueno, iba eso ganando. Una mejora. Uh-huh. ¿Y qué onda? ¿Se suponía que era continuación o era un reboot? Pues es que en los cómics le daban continuidad. Ah, ok. Entonces, salió una miniserie como de 4 cómics, dice aquí, donde explicaban esos cambios y le daban continuidad a la historia. Pero en la serie nunca hicieron referencia a esos cambios. Entonces era como que este se llama He-Man, pero puta, es otra mierda. Pues toda otra armadura, la espada no se veía igual. Era otro diseño. Entonces, puta, ¿qué onda, ve? Y no duró mucho. O sea, está una temporada y salud. O sea, como que solo hubieran ocupado el nombre. Ah, como que solo ocuparon el nombre. Después hubo otra serie, otro intento de serie, que salió en el 2002. Uh-huh. Que esa salió en Cartoon Network. Esa me recuerdo. Estaba bien escrita y buena animación. Aquí He-Man, ponele la Tila. Siempre salía como que era la hija de Man-At-Arms. Uh-huh. Pero la hacían un poco más joven. Un poco más entre adolescente, ya llegando a la adultez. Igual el Príncipe Adam era contemporáneo de Tila. Era más o menos de la misma edad. Tal vez un poco más joven. Pero cuando se transformaba en He-Man, sí había diferencia. O sea, no era solo que se hacía más bronceado y con menos ropa. Uh-huh. Sino que... Sí, He-Man, Príncipe Adam era un bicho, pues. Ya como He-Man, puta, era un gran hijoputón. Y la serie, fíjate que era buena. Y los diseños eran renovados. Que, por cierto, hay un grupo de diseñadores que se llaman los Cuatro Jinetes, The Four Horsemen. Que ellos son diseñadores que trabajaban para Todd McFarlane. Uh-huh. Se separaron de los estudios McFarlane. Uh-huh. Y hicieron su propia casa de diseño y ellos contribuyeron a los diseños de esta serie del 2002. Uh-huh. Y no se metieron a cambiarle mucho, sino que simplemente lo actualizaron, pulieron un poco más los diseños. Las articulaciones. Ajá. Las figuras las hacían un poco más naturales, más articulaciones, un poco más detalladas. Ya no eran los mismos brazos y piernas para todos. Pero eso que... ¿Había serie también o solo serie de juguetes? Había serie de juguetes y serie de televisión. Ah, okay. Pero la serie de televisión solo duró 2 temporadas. No sé, no hubo mucho marketing. ¿Y no de 96 episodios? No, era como 20 y pico episodios cada uno. O sea, realmente no hay muchos episodios de eso. Pero si los pueden ver, véanlos. Porque la historia llevaba continuidad. Ahí salía el origen de Skeletor. ¿Cómo cuántos episodios habrán sido en esa de Cartoon Network? No me suena que muchos. No, creo que dos temporadas, dice que dura, pero... ¿Dos también? Sí. Pero estas eran temporadas ya más... más tradicionales, de ver... Las aventuras de He-Man... no dice aquí. Bueno, mientras eso, fíjate que en YouTube acabo de encontrar el primer episodio de la segunda temporada de la serie del 83. Y no, esta nunca vino acá, la segunda temporada. Me recordaría. Y se mantiene igual, no veo ningún cambio a lo previo. ¡Qué chale! Hey, no, bajó, se cayó. No, iba caminando y cayó en Google, pero así como que solo va caminando. Ya se va a transformar. ¿Por qué no llegaba ya transformado? No, dice aquí que duró una temporada y media. Mala, mira, ya. Sí, mal administrado. Pues. Mala señal de que a media temporada cancelen algo. Sí, pero se ve la misma, lo mismo de siempre. A ver, dale, Tico Man. ¿Qué opinas del... no sé si vas a hablar del estilo de animación que utilizaron. Rotoscopiado. Igual, eso que cambiaban... trataban de gastar lo mínimo posible. Siempre salían las mismas tomas del tipo transformándose, del tipo corriendo. Había una toma del tipo rodando, así como para esquivar alguna onda. Siempre eran como 4 o 5 cosas que siempre salían. Siempre salían. Sí. Y lo peor que uno... Era para ahorrarse dinero, creo yo. Yo me acuerdo que siempre llegaba el papá y decir, puta, si eso siempre sale lo mismo. Pero uno no lo notaba cuando lo estaba viendo. Yo no lo notaba. Sí. Ahí está, iba a tener un golpe, va. Okay. No, y lo otro, ahorita viéndolo otra vez, que dibujaban la cara del fulano y los ponían a hablar y solo le movían los labios. Y el resto del cuerpo tieso. De repente le movían un poquito la nuca o le giraban la cabeza únicamente, pero el resto del ambiente no se movía nada. Sí, sí. O sea, animar lo mínimo. Sí, sí. Habían hecho cierta animación. El punch es el mismo punch siempre. Que va a tirar un hacia la cámara y después... Y es cierto, me acordaba de eso, que era un solo diente. Pero mira bien cómo ahí está tirando una piedra. Uh-huh. Pero el movimiento se ve bien fluido. Uh-huh. Pero lo ocupaban siempre. Sí, pero el movimiento del cuerpo... Esa lo ocupaban siempre. Se veía bien como anatómicamente correcto porque el Photoshop rotoscopiado era filmar a una persona de carne y hueso y después dibujaban encima de ella, lo calcaban, uh-huh, los movimientos, que también es una forma de que se veía bonito, pero era... Consumía tiempo. No, dependías menos de la habilidad artística del animador en poder dibujar la acción. La secuencia de movimiento. Pero siempre también ese de que la cámara está así como abajito y entras. Ajá, pasos, o sea, reconocer esas tomas siempre, que las ocupan bastante, o sea, y como digo, se ve un buen movimiento, fluido y todo, pero es algo que vos decís en otro episodio, ahí está la misma toma. Sí. Está. O sea, no es como que se... O sea, no lo habían mandado a Corea a animar, se nota que lo habían hecho en Estados Unidos. Ajá. Y tenían que mano de obra cara. Tenían que dar 65 episodios por temporada y estaban bajo un timeline algo socado. Entonces tenían que ver cómo le sacaban tiempo. Estoy viendo aquí la serie del 2002. Esa tuvo 39 episodios. Véanlo. No estuvo tan mal. Ahí va a estar por ahí. Mr. Torres la va a tener. Bueno, a todo esto, pues la serie se fue. La serie de juguetes, puta, sacaron miles de juguetes de estos. Siempre siguieron los mini cómics en cada juguetillo. La historia fue evolucionando un poco. La fueron adaptando a la serie de televisión. Entonces ahí ya salía Hordak, ya salía la She-Ra, personajes nuevos, que el Príncipe Adam, todos esos elementos de Orko. Eventualmente salió otro que se llamaba King Hiss, que era otra facción que vivía en Eternia de una raza de hombres serpientes que estaban ahí. Por ese nombre no podía ser otra cosa que no fuera serpiente. Sí. Mira, ¿y ahí Orko era siempre Comic Relief o...? Siempre Comic Relief. Okay. Pero me acuerdo, hubo un episodio en que decían de que Orko venía de otro planeta, de otro plano dimensional, uh-huh, que había llegado a Eternia por accidente, pero aquí en Eternia, bueno, aquí en ese planeta Eternia, la magia funcionaba de una forma distinta. O sea, no tenía las mismas reglas de magia. Entonces, por eso aquí era inepto. El loco. En una de esas se transporta a su mundo. Puta, y orco haciendo mierda medio mundo. Hizo mierda a Skeletor, supuesto. Bueno. Pues sí. Entonces, ahorita no hay planes para más juguetes. La segunda generación de juguetes que estaba viendo aquí, que ya están bien articulados y todo, se ven chivos, ¿cierto? Mira, series... Se mejor que los... Series no hay plan. Yeah. Por ser 30 aniversario, el año pasado fue 30 aniversario, porque salió en el 81, y este año también han sacado de forma limitada algunos juguetes, pero ya son como que estos mismos Four Horsemen, lo sacan así como... aquí está, y lo sacamos en esta tienda, y... Bien limitada el brand. Y solo sacamos tantos, 1,000, ahí va. Si lo consigo bien, si no, pues eBay. Uh-huh. No es así como un esfuerzo de Mattel de decir, no vamos a volver a hacer dinero con esta franquicia, la vamos a revivir. Uh-huh. Y ahí van con todo. Sino que la mantienen viva para la marca que así como de culto, que se acuerda bien de la serie, pero no es... no sé, ya no ha llegado a sus puntos altos que tuvo allá en los 80s. Sí, sí, sí. All right. Muy interesante. Estamos con He-Man, entonces. Esperamos que hayan aprendido todo. Listos para el examen la próxima semana. Sí. Señoras y señores, llegamos con esto al final de este fabuloso mega episodio. Nos vamos a dejar esta noche. No sin antes darle gracias a nuestros productores ejecutivos, a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Y también a nuestro amigo Nishido por ser los productores ejecutivos de este episodio. Muchísimas gracias, amigos. Si usted quiere ser productor ejecutivo del próximo episodio de los Comic Geekos, visite comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un botoncito amarillo de donaciones. Apriete el botoncito, llene el formulario y conviértase en productor ejecutivo. También queremos que nos suscriban. Ah, como no habían correos. ¿Para qué le acordaste? Pero es que estamos en contra del tiempo. Nuestro amigo Benjamín Tobar nos mandó dos portadas para que elijamos. Tenemos esta que es como una batalla épica. Uy, ¿qué le pasó a Battlecat? O sea, ahí está. Le aplastaron la cabeza. Mira, está. Con un arte así hasta y yo espada vería. Volando. Mira. Se le cayó. Espada voladora. Oh, y también tenemos este otro episodio. Híjole. Así que ahí podemos elegir. Ya. Ya que este está ahí, un poquito más épico. ¿Creen que hay algo de elección de por medio? One, la two. Segunda, por supuesto. Y la de Ticomán. Ticomán. ¿Uno o dos? Yo diría la dos, porque la uno como que agarró algo de DeviantArt. O sea... Ya, vos no hiciste ahora. ¿Para? Entonces ya vamos en cuenta. A ver, tú decidís, Brito. O sea, uno, no, dos. Pero eso estoy preguntando, o sea... ¿Esas son todas las portadas o hay otra de la que tú hiciste? Yo hice una, sí. ¿No es en ninguna de esas dos? No. Pero las reglas era que... Sí, que si manda un oye escucha, pues ponemos la que hicieron. Hay tanto esfuerzo por medio. Esta es la que había mandado Ticomán. Tampoco toda regla tiene excepción. Tampoco es tan inspirada. Pero tiene las masitas, por lo menos. Pues sí. Es que a la Mara se le ha olvidado la regla. O sea, una portada de He-Man y por lo menos tenés a la Shira, tenés a la Tila. No, hay no, donde no, poner no. Una masita a la parte de He-Man. No. Me voy a poner el stripper. Productor artístico, ¿cómo era? Sí, tenés que elegir entre One o bueno, two. Solo cambié el tamaño porque esas se ven como que van a topar. Voto por la 2, pero recuerden, semana, les agradecemos que manden sus portadas, pero pónganle masitas. Ahí está. Entonces, number 2, así que muchísimas gracias. A nuestro amigo Benjamín Tobar por mandarnos su correo. Nuestro amigo Rod de S nos pone qué tal Geekos, tanto tiempo sin escribir. Ahí están preguntando de la Super Movie. Yo les quiero proponer a los Geekos, mejor veamos la movie, como Cineforum. ¿Y para qué? Si ya la vimos y no es algo que quiera repetir. No, ¿cómo no, Julio? O sea, y hacemos un Geekos Cut. Mira, por ejemplo, yo acabo de buscar aquí. En IMDb. Es que tan mala que la que debe ser buena. Porque yo me acuerdo que la Tila era bien buena. Cox. No. Sale Courtney Cox, pero no. Y ahorita la acabo de ver y... Uy. Entonces, así como... O sea, yo creo que la vamos a ver y la vamos a ver todavía más cholera de lo que era y nos va a cagar de la risa. Sí. Así que... Veámosla. La dejamos pendiente. Dejémoslo pendiente para la otra semana. Y hacemos un geekoscope o un review así. Como estamos en contra del tiempo, solamente les voy a leer este chiste que nos mandaron con email para que vean la calidad... De correos que nos mandaron esta semana. Hola, geekos. ¿Ustedes saben cómo se llama la esposa de He-Man? ¿She-Woman? Jimena. Waka waka. Feliz fin de semana. Así que bárbaro. Está bien. Posdata, ¿les interesaría un mini review de Cloud Atlas, el libro? O mejor, llegar sin spoilers al cine, dice acá. Cloud Atlas. Sí, Sin spoilers. Sin spoilers, Vic. Thank you. Este es nuestro amigo Vic. También, Vic Corinthian. Ya llegamos al final, Marado. Sí, los que no leí su email, aquí tengo una estrellita ya con todos. Y sí, los leeremos la próxima la semana porque se nos acabó el tiempo. Ay, le vas a poner en la mano un sellito. Un sellito de consuelo. Bien puerto. Mara, nos vamos a ir esta noche con la cancioncita de Alive Amplified de... ¿Cómo se llama el grupo? Muni Suzuki. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Que no se termina la canción. No sé nada. Bájale. Ahí está. Vamos a terminar este episodio con un 10 en 10. Tico Man, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy son magos. Magos. Malos. Ah, magos. Magos. Pero son malos los magos. No, son magos. Magos. No se está riendo el comentario, no. Acabo de encontrar un cosplay de He-Man. Está mejor Germán. Sí, está mejor. No, pero se puso de peluca una de Raggedy Ann. Puta, un trapeador. Parece de muñeca de como peluca. Como que es la que salía en, pues, en Happy Town. ¿Cómo? Lazy Town. Bueno, magos en la ficción. El primero, Merlín. Uh-huh. Ah, paloma, Merlín. Sí. Él fue el que le puso el hechizo a la espada en la piedra, va. Él no. fue el que guió a Arturo. No, pero es que él no le puso el hechizo. Él no le puso el hechizo. ¿Y quién fue? No, bueno, en alguna versión de Merlín que he visto en la tele, él sí fue el que puso la espada en la piedra. Pero en la leyenda original no sé cuál. O sea, ¿y que no la espada la había puesto ahí The Lady of the Lake? No sé qué. No, es que la Lady se la tiró, se la dio en el lago Arturo. O sea, el Arturo le dijo a un tipo, vaya, tira esta espada al agua y... No, mira, en la historia, en las leyendas originales, Merlín creo yo es el consejero de Arturo. Correcto. Y pero es que siempre lo ponen como consejero y como que tiene doble moral. Doble objetivos. Por un lado le ayuda, pero él también tiene su propia agenda. Mm-hmm. Su propia agenda y la va impulsando. ¿No? Y lo que quiere él es como Camelot. Next. Está bueno. El secreto del universo se lo perdió. El primo hermano de Merlín, que es Dumbledore. Paloma Dumbledore. Sí. Era maldito, era. Sí, pero yo no sé por qué lo mató. O sea, spoilers. Spoilers. Spoilers. Ey, Mar, spoilers. Sí, spoilers. Pero no es tan bueno porque no llegó ni siquiera al final de las historias. ¿Ah? No llegó ni siquiera al último libro vivo. No, quién, o sea, mira, lo sacan chivazo. Pero al final... Al final es un gran hijo de puta. Medio hijo de puta. Y también el plan, así, entre comillas, que... las cosas que deja arregladas para ayudar a Harry Potter a matar a Voldemort. Bueno, las deja como también arregladas. Salen de pura guasa. Mira, discúlpame, pero es pura guasa. Yo sé que Harry Potter es el principal del libro y toda la onda, pero que Voldemort se haya apoyado tanto en él y esperara que el bichito le sacara las castañas al fuego y todas las regadas que había hecho, nunca me lo tragué. Ah, no, qué bueno. No, y eso que bueno, te voy a dar este snitch que te va a dar una pista súper vaga que te va a tardar un año en resolverla. Yeah. Puta, no. Sorry. Este es el papá de Dumbledore, este Gandalf. Ah, puta, ese sí. ¿The Grey o The White? Ah, los dos. Paloma, Gandalf. Es que The White es Gandalf Super Saiyajin. O sea, pues sí, pero mira, lo avanzada. Mejor es, si leíste el Silmarillion, ajá, te das cuenta que Gandalf no es un hombre, sino que es un Maír. El equivalente a... ¿Un maíz? Sí, un maíz. El equivalente a los ángeles del universo de la mitología. ¿Qué es del mismo rango que Sauron? Es del mismo rango que Sauron, cabrón. Y que los Balrog. El Balrog. Uh-huh. Por eso es que cuando se enfrenta al Balrog era de tú a tú. O sea, le iba a costar, pero... ¿Y por qué a Sauron no le ponía entonces? Porque es que Sauron había acumulado mucho poder. Bueno, era el más poderoso de los Maiers. Se entrenaba más el y pero te lo explican también que creo que con lo de los anillos había robado poder de otras razas, creo. Algo así. Es de las pocas cosas que en el Silmarillion. Que no explican. We'll never know. Después está el Doctor Strange. Doctor Strange. Es que a mí no me cae muy bien. El brujo supremo, ¿cómo es? El del bigote Tom Selleck. El que por más que tratan de lanzar historias solo con él, la Mara se aburre de eso. Sí, a mí siempre saca un embrujo de un libro que nunca nadie ha oído y puede resolver Bichanti. Todo. Ah, los Bichanti. Sí. Y aún así quieren hacer una película. Siento que de repente lo tratan de meter en las historias como que este va a ser el gran paloma y va a tener un papel importante en este mega evento. Y... Es que es por lo mismo que es magia, vos decís, pues, ¿por qué no resuelve todo de un hechizo? Los teletransporta todo a la luna. Pero sabías que originalmente era un cirujano, que a raíz de un accidente se lastimó tanto las manos que perdió la habilidad de hacer cirugía. Entonces se dedicó a su hobby, a hacer trucos de magia. Mira, ¿por qué se parece sí tanto a Tony Stark? No, a Tom Selleck. ¿Verdad que sí se llamaba el malo de la hija misteriosa donde salía el robot? Sí, el Doctor Strange. Sí. De ahí vamos a la DC, la Satana. Más. Ah, sí. Está aún más sacada de la manga porque lo único que tiene que hacer es decir algo al revés y esto. Trata de decir vos algo al revés, a ver si es chicha. Ah, pero si yo tuviera poder. Ya, ya tuviera las palabras aprendidas. Sí. Muéranse todos, hijos de puta. Y ya. No, pero vos sabés que los males. Lo que te dicen los cómics, que es, no es que decir las cosas al revés le provea la magia, sino que es la forma que ella tiene para concentrar sus poderes. Es como el método. No es que eso crea los hechizos. Uh-huh. Que cada mago tiene un método diferente. El suyo es decir las cosas al revés. Uh-huh. Estaba leyendo ahí en Wikipedia que incluso ella escribiendo algo al revés también lo puede. ¿El papá cómo es que se llama? Satara. Satara. Con R.A. ¿verdad? Uh-huh. Satara, sí. Pero... el trajito se lo deberían de cambiar. Creo que ya en el New 52 es otro. De ahí está John Constantine. Que por cierto es uno de los que se ha dado a la Satara. A la Satana. Él es mago. Sí, él es mago. Es mago. Sí, es mago. O sea, puede ser. Sí. Es un mago urbano. Mago. Cabal. O sea, él ha agarrado magia de donde puede. O sea, engaña, estafa. Consorta con demonios. Es un gran hijo. Es un gran hijo putón. Ajá. ¿Qué más? Habíamos preparado un trivia de ese, que es el único personaje en el actual nuevo DC 52 que tiene dos versiones diferentes al mismo tiempo. Sí. Porque sigue saliendo en Vértigo y no es el mismo personaje que sale como parte de los Dark Justice League. Secret. Y la forma que lo diferencian artísticamente, a uno tiene una cicatriz y el otro no, en la cara. Y el originalmente basado en Sting. Ahí, el aspecto físico. Obviamente es el de la película. Righto. El otro que tengo aquí es Mandrake el mago. Manrique el mago. Mandrake. Que ese hace un gesto hipnótico. Puta paloma, o sea, sí. Si, es todo lo que hace. Pero ese poder es. Si existiera, o sea... En la Baja Suiza, porque... No, pero... Le ha durado 50 años al Mandrake. Pero el poder de él realmente es crear ilusiones a las personas, a los enemigos. O sea, los hipnotiza. Sí, no es que invoque... No es que invoque las cosas que muevan, caen. Pero eso de un gesto hipnótico masivo... ¡Puta! No, y también... Más IVA, le suma el 13% a la magia. Y le el 1% de retención. No, y también el tipo tiene un maestro así tipo el Doctor Strange, ¿cómo se llama? The Ancient One, que le enseñó... Pues, supuestamente él sí sabe algo de, como de magia, sí, porque tiene telepatía. Una tierra, una ciudad mítica ahí en los Himalayas, tipo Kunlun. Y tiene el Evil Twin. También, que se llama y ahí Derek tienen el cristal. Y que tiene el pelito. Y un goatee. Que de goatee. No sé. No, es solo el pelito. Otra es Amora, de Enchantress. Esta es de Thor. Una villana de Thor. Que se viste de verde y es sí, rubia. Sí, la de verde. Y de vez en cuando la dibujan. Sí, no, si es que esa es parte de su. Ahora, el problema es que el ayudante es un gigante pelón con una gran hacha. El Executioner. ¿Sabes qué? Esta tipa es de los pocos personajes que salen en Thor que no es basado en nadie de la mitología nórdica. O sea, mira, para muchos, nada de Thor está basado en la mitología nórdica. Por lo menos en nombre, pues. Pero esta chava sí se alimentaron. O sea, es una habitante de Asgard que no está basada en ninguna leyenda. Y el trajecito es medio ridículo, que tiene circulitos amarillos en todo el pantalón. Bueno, está bien. La leggings que anda. Un fondo verde cuadriculado. Y es antihéroe, o sea, a veces lo ayuda, a veces no. Y está enamorada de Thor. Y Thor no le hace caso. ¿Pero? De Thor. ¿Sí? No es de Heimdall. No, de Thor. Right. Revise. Y el último, Rincewind. El mago de Ringworld. Discworld. De Discworld. Este es un tipo que él mismo se describe como el equivalente al cero. Es un casi mago. O sea, él... Dicen de que, bueno, para la magia tiene que haber un equivalente al conjunto vacío, al cero. Porque él no puede hacer magia, básicamente, pero es un mago. O sea, que de repente ha habido ocasiones en las que hay acumulación de magia Y él, por ser mago, pues se hace como para rayos, así acumula magia y ha logrado hacer algún hechizo. Ay, cuando hizo su hechizo por primera vez, que andaba todo, ¡puta! ¡Es un hechizo! Casi se desmaya. Sí. ¡Power! ¡Ey, Mara, mire! ¡Ey, Mara! Mira, originalmente el tipo no podía hacer magia porque tenía en la cabeza tenía un hechizo tan poderoso que asustaba a todos. Que desplazaba a todos los demás hechizos. Pero lo eventualmente lo saca de su mente. Bueno, se nos acabó. Y seguro que fueron 10. Yo sentí como 7. Sí, no, 10. Sí, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Chau. Ah, no, espérate, faltó uno. Ah, faltó uno. Ya ves. ¡Bárbaro, Julio! Estaba poniendo atención a alguien. Sí. Willow. De Buffy. La brujita. Me cayó bien. Esa pasó desde en la Buffy como que de repente dijeron... Tiene que hacer algo. ¡Va, démosle poder a este bicho! Y puta, cuando la Buffy se había muerto... La ella era la jefa. No, demuestra sus poderes. Sí, fue la mala de un... ¿Cuándo fue temporada? La mala fue... Es que pasó de ser un personaje cero a la izquierda a ser alguien que sí ayudaba, desarrollaba historias, podían... Episodios completos dedicados pero a y ella. Al final, ¿ella obtuvo sus poderes de alguna manera o dijo, voy a aprender a ser bruja? Dijo, mira, la creo memoria me puede traicionar, pero dijo, voy a comenzar a estudiar, me interesa. Y descubrió que sí tenía la capacidad, el potencial. Como que algún ancestro tenía. Que en la universidad fue que ahí conoció a la Tara. Ay, que la matan, vea. Se la matan. Bueno, primero se la mata. Bueno, pues sí. Le mata algo. Y... Pero ya era brujita. Ya era brujita. Sí, la otra también. Ahí está. Hoy sí. Hoy Mara, sí, se acabó. Gracias por estar aquí. ¡Ah, pues! ¡Salud! ¡Salud!